Bueno, y construir comunicación comunitaria como lo hacemos todos los días de entre semana, también tiene una parte en encontrarnos a través de entrevistas y de notas con jugadores, militantes, algunas veces interesados en alguna modificación de la realidad que cruza nuestra sociedad. Tal es el caso de David Villamil, con quien nos encontramos en contacto ahora. Buenos días, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan Pablo Bertolini te saluda desde Radio Kermés. Tenemos el agrado de charlar un rato con vos porque nos enteramos que vos sos parte de la Asamblea Antirrepresiva y nos enteramos de que va a estar habiendo una jornada justamente antirrepresiva. Va a ser justamente el día de mañana, entre las 12 y las 6 de la tarde. David, queríamos que nos contara cuál es justamente esta iniciativa y en qué consiste esta jornada que se va a estar realizando mañana. Perfecto. Sí, bueno, mira, esto nace justamente tomando en cuenta el contexto represivo actual, justamente a nivel nacional y también a nivel provincial, algo que no es nuevo, digamos, algo que en sí todo Estado lleva adelante, pero con las políticas de este gobierno de turno están incrementándose a un nivel muy crudo y ya lo venimos padeciendo todos, creo, todos y todas. Y bueno, surgen a razón justamente de hasta situaciones que nos toca vivir a muchos de nosotros, algunos y algunas que participamos. Y bueno, básicamente es para repudiar justamente el accionar represivo del gobierno nacional, de Macri, y también en lo que nos toca vivir a nosotros en el contexto local, con el ministerio que tenemos a un ministro sabidamente violento, y como todo pasa y todo queda en el silencio de la Pampa, sigue estando el tierno en el poder y haciendo lo que hace, ¿no? Y llevando cada vez más rigurosamente su método represivo y totalmente ilegal, llevando adelante detenciones ilegales. Por ahí algunos no lo viven porque no viven tan bien en los barrios, pero pasa en todos lados y es muy crudo. Y también se conjuga, digamos, con lo que es la política nacional, digamos. Está totalmente vinculado con el accionar del gobierno nacional. Así que básicamente estamos repudiando eso, estamos repudiando la desaparición de Santiago, estamos repudiando todas las detenciones ilegales y todo el accionar diario. Y en esta última semana también han sucedido muchas cosas, la detención de Aníbal Priña, por ejemplo, que bueno, son cuestiones que tratan de criminalizar la protesta social también, y eso es importante decirlo, y que no estamos dispuestos a que siga sucediendo. Muy bien. Muy bien, David. Te quería hacer una consulta sobre la cuestión horaria, ya lo dije, más o menos es a partir de las 12 del mediodía, entonces mañana. ¿Cuál es el lugar, David, en el que se va a estar desarrollando esta asamblea antirrepresiva? Y también contanos qué es lo que vamos a encontrar si nos damos una vuelta para terminar de enterarnos y para interiorizarnos de esta propuesta. Totalmente. Sí, el evento se comienza a las 12 horas, digamos, ahí ya nosotros vamos a estar apostados ahí ya, armando todo, teniendo todo listo. Como te decía, vamos a estar hasta las 18 horas. Lo que va a haber ya al mediodía, vamos a tener una hollada popular ahí que vamos a comer quienes estemos ahí, quienes se quieran acercar, los participantes, organizadores y demás, y toda la gente que quiera. Y después ya comienzan actividades e intervenciones artísticas, como son algunos números de circo, por ejemplo. Hay varios números, también hay tela, va a haber slack, un número de danza también, y distintas cosas. También después se prevé que se lean algunos documentos y también que se hable sobre el tema de la subzona 14 que está siendo llevado a juicio oral y público por estos días, y es algo muy importante para la comunidad pampeana, digamos, mantener la memoria sobre estas cuestiones, así que también se va a hablar de eso. Y después lo que hay es algunos talleres, va a haber un mural por Santiago Maldonado, ahí en las paredes del CREAP, talleres de stencil, y bueno, también música en vivo, que hay varias bandas que ya que confirman su asistencia y van a ir a apoyar la causa. Así que bueno, va a tocar Ailo de Diana, 560 Cruz, Chacra Raíz, la banda de Chacra Raíz, y también Cumbia Acuática. Así que bueno, más o menos eso va a ser lo que va a suceder, y también se prevé que cierren los Renegados siempre con su murga. También Cumbia Acuática va a andar por ahí. Sí, Cumbia Acuática. Y Doña Florinda, muy bien. Doña Florinda, me faltó algo, me iba a olvidar. Está bien, David, fueron muchos datos y bueno, esperamos que la jornada sea lo suficientemente agradable a nivel clima para acompañar esta movida que llama la reflexión, y en la que, bueno, vamos a estar interiorizándonos entonces a través de una olla vegana, una olla popular vegana, Así que bueno, ahí están los llamados a través de las redes sociales para participar de esta movida que va a tener como cierre, bueno, a varias bandas locales, y hay una gana en los cuerpos de festejar mañana, porque la mejor manera de reclamar, David, no sé si acordás conmigo, es haciéndolo con felicidad, con una sonrisa en la jeta, sobre todo cuando hay que enrostrarle al sistema o al Estado que no nos sentimos protegidos, sino que nos sentimos abusados, que nos sentimos llevados por delante. David, bueno... Es lo que más le jode a los milicos. Exactamente. Por ahí, con una buena sonrisa es un arma incomparable. David, espero que tengamos un buen día entonces en el día de mañana ahí en la zona de las vías del ferrocarril, atrás de la parte en la parte de atrás del CREAR, digamos. Exactamente, el terreno lindante al ferrocarril y al CREAR. Muy bien, así que esperamos que tengamos buen día para poder terminar ese festival antirrepresivo con todas esas buenas bandas que siempre nos hacen disfrutar. Gracias, David, por este contacto. Gracias. Hasta luego, que tengas buen día. Ahí estábamos, construyendo comunicación comunitaria, justamente con David Villamil, que es parte de esta